En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos otro día más. Y ya van 8 del mes de marzo, 8 de marzo de 2017. Como siempre, encantado. Un millón de gracias por sintonizarnos cada día en el 101.4 con la Radio del Deporte. Esto es Teleelch Radio Marca en una nueva edición de Elche en Punta. También saludos a todos los que nos veis en Teleelch y escucháis y a los que hacéis lo mismo a través de nuestra web teleelch.es. Viernes contra el Alcorcón hay mucho en juego. Así piensan los jugadores del Elche que están con la rabia contenida tras la derrota frente al líder. La plantilla se aferra al partido a partido, aunque el centrocampista de Aspe, Pedro, sueña con meterse en playoff en las últimas 5 jornadas. Pedro. Creo que hay que mirar partido a partido, como creo que cada vez que he salido aquí lo he transmitido. Al final la segunda división es muy larga y sí que es verdad que te voy a ser sincero, me encantaría y sueño que en las últimas 5 jornadas podríamos, me encantaría luchar para poder entrar en play-off, ¿no? Pero esto es muy largo, esto es la segunda división y cada año me doy cuenta que esto sube y baja muy rápido y vamos a ser regulares y ir partido a partido, que es lo más importante. Lo cierto es que por estadísticas, acortar los 8 puntos en 14 jornadas hasta ahora ningún equipo lo ha conseguido. Pero, como reconocía Andrés Túñez, imposible no hay nada. Para mí imposible no hay nada, ¿no? Obviamente, pensar en el futuro es complicado, ¿no? Ahora viene el Alcorcón, que es muy difícil, es un equipo con un gran ataque y tenemos que ir por los 3 puntos como sea, ¿no? Tenemos que comernos el rival. A partir de ahí, pues bueno, ya se verá. O sea, yo obviamente llegué diciendo aquí que quería ascender con el Elche y lo sigo pensando, pero bueno, que pasito a paso. Ahora el Alcorcón, 3 puntos y más allá no hay nada, ¿no? Tampoco descendió ninguna escuadra que a estas alturas estuviera con un colchón de 6 puntos. El dato que hoy reflejaba nuestro compañero David Marín en el diario Marca. Por tanto, lo normal, lo que ha sucedido hasta el momento desde que se instauró el playoff, desde la temporada 11-12, es que el Elche se quede, pues como está, en mitad de la tabla. Para conseguir meterse en el playoff tendría que hacer algo extraordinario que hasta el momento en estas campañas nadie ha conseguido. Pero escuchando a los jugadores del Elche se atisba un brillo en los ojos pocas veces habitual, posiblemente porque ven que juegan bien al fútbol, ven que tienen gol, aunque cuando no es el árbitro son ellos fundamentalmente los que fallan a nivel defensivo. Hoy uno de ellos, Pedro, reconocía que tienen fe, que si no la tuvieran no estarían hablando como hablan, porque para conseguir algo extraordinario hay que creer en algo extraordinario, hay que ponerse como objetivo conseguir ese algo extraordinario. Y desde luego, muy extraordinario sería ganar 10 de 14 partidos, que es lo que tendría que hacer el Elche para jugar el playoff. Con los datos en la mano y viendo lo visto, nadie apostaría un euro porque se va a conseguir. Pero los que lo tienen que hacer son ellos, el entrenador el primero, contagiar a los futbolistas y los jugadores después de que pueden ser capaces. No es la primera vez que un equipo se ha propuesto ganar 5 partidos y lo ha hecho, no es la primera vez. lo hizo Osasuna de Pamplona con Nino, lo hizo el Córdoba que terminó ascendiendo con Pelayo. Bueno, pues hay que ponerse objetivos y hay que creer en ellos. Esa es la clave. Evidentemente, para ello tienes que tener mimbres. Y el Elche ha demostrado que tiene mimbres y fútbol para conseguirlo. Pero claro, consiguiendo erradicar las deficiencias que son las que le están lastrando. La portería cero hay que dejarla en muchos partidos. Dorca es baja por sanción, Albácar es alta por una vez cumplidos sus semanas de recuperación. Hervías es seria duda, cada vez más complicado que puede estar. Alex Fernández y Pedro podrían ser las novedades en ese equipo titular. Y si apostara por dos delanteros, en principio Guillermo. Y hoy vamos a sortear dos entradas, mañana también, para ver ese partido, o una doble, como lo queráis entender. Adrián Egea, muy buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como es habitual, te pedimos que opines en redes sociales. Hoy te lanzamos una pregunta a través de Twitter, @teleelch, y en facebook.com/teleelch. Te preguntamos si consideras justo, si estás de acuerdo con que el Elche deba pagar... esos 4,1 millones de euros de la sanción de la Unión Europea. Ya sabes, opina en estas redes sociales y al final del programa te bajo yo para decir quién ha sido el ganador o ganadora de esta entrada doble. Repetimos la pregunta. Si estás de acuerdo con que el Elche deba pagar ese montante de 4,1 millones de euros de la sanción de la Unión Europea. Gracias, Adri. Luego te escuchamos. Recordamos que ahora mismo esa sanción está en suspenso por la cautelarísima concedida por el Tribunal Europeo, que en un mes, en principio, habría resolución y la resolución en teoría nos llevaría a dos sitios, o a pagar el total de la deuda o a pagar menos cantidad o incluso a que le den la suspensión cautelar, no la cautelarísima, que es digamos la urgente, la suspensión cautelar que significaría pues podría estar 1 o 2 años sin tener que pagarla y a ver qué sucede. Bueno, más allá de todo eso, si os parece justo que el Elche tenga que pagar esa sanción por supuestas ayudas ilegales. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, como siempre, con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores que diariamente os ofrecen la posibilidad de comprar en los mejores establecimientos y empresas y tiendas de la ciudad. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame, la vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este viernes, a partir de las 7:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Elche-Alcorcón con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano e Hijos, Novo Center, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, La Vieja Destilería, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10 Formación, Ferretería Industrial Carrús, Autosuspensión Eduardo, Metaconfort Suelo Radiante, La Osa Jardineros, Hipo Networks Internet y Telefonía, Paquito Rentacar, Punto Penalti y Material Escano. Recuerda, este viernes desde las 7:30 de la tarde, ¡Marcador! The Game Factory no es solo tu nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. ¡Es mucho más! The Game Factory es coctelería y sport bar con pantalla supergigante donde seguir tus eventos favoritos. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. ¡Ven a comprobarlo! Estamos en Avenida de Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my cup, I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Look what you done. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. El Elche en este miércoles pues está a dos días para el próximo partido de liga, que es contra el Alcorcón. La verdad es que se nota esa rabia contenida dentro de la mirada de los futbolistas, porque no encuentran explicación a por qué cuando no es un pito es una flauta, cuando no es un fallo individual es un fallo arbitral. No consiguen sumar más puntos para estar más arriba en la clasificación cuando, bueno, pues escuchan por parte sobre todo de los rivales, de los entrenadores rivales y jugadores rivales, que el Elche es uno de los equipos que mejor juega el fútbol, pero que peores resultados consigue con ese fútbol. Bueno, pues es que no solo es jugar a ratos bien al fútbol, hay que mantener la concentración los 90 minutos, no cometer errores pueriles, es un equilibrio, ataque-defensa, todo eso que no está controlando el equipo de Alberto Toril, que está pagando muy caro. Si a ello unimos, cierto es, algunos errores arbitrales de grueso calibre, como los dos últimos partidos, pues al Elche le han costado bastantes puntos. Sin ir más lejos, el otro día contra el Levante, o la semana anterior, el gol anulado a Dorca por supuesta falta de Malonga en el tiempo de descuento frente al Huesca. El Elche se enfrenta al Alcorcón, que es decimoséptimo con 32 puntos. Está a 3 de descenso y a 3 del Elche. O sea que el Alcorcón hace sus cuentas y sabe que si gana, empataría al Elche, y empate a puntos también le tendría ganado el Golaveras, porque en la ida el Alcorcón venció por 1-0. Un Elche que a su vez está a 6 del descenso y a 8 de playoff. Como hemos comentado al principio, ningún equipo desde que está el playoff en juego ha conseguido meterse en el playoff teniendo una desventaja de 8 puntos. Es cierto que no es una estadística demasiado amplia, porque el playoff empezó a disputarse hace 5 años. Pero en esos 5 años ninguna escuadra que ha tenido la desventaja de 8 puntos lo ha conseguido. ¿Es imposible? No. ¿Es difícil? No, es dificilísimo, porque hay que ganar 10 partidos de 14. Hay que sumar 30 puntos de 43, de 42. Por tanto, es dificilísimo. Tienes que hacer algo que no has hecho en toda la liga. No es imposible. Ha habido excepciones de equipos que en el tramo final no contaban en las quinielas y han tenido, bueno, pues ese, no sé si llamarlo fortuna, pero esa dinámica de empezar a sumar una tras otra victorias. Recuerdo, por ejemplo, un año, el Zaragoza, ¿os acordáis? Estaba a 8 10, o 10 puntos de la salvación en primera división y ganó, de los últimos 9 o 10 partidos, ganó 8. Claro, que ahí también presuntamente hubo algo más. El Córdoba, donde estuvo Pedro, donde estuvo Pelayo, nadie contaba con el Córdoba y las últimas 5 jornadas las ganó. O el ejemplo que nos puso Nino el otro día, cuando estuvo en nuestros estudios en A Todo Gol, en Teleelch, Osasuna de Pamplona, su técnico Enrique Martín dijo: señores, vamos a ganar los últimos 5 partidos. Y decía Nino, nadie se lo creía. Pero el tozudo de Enrique Martín consiguió convencer a los jugadores de que iban a ganar los 5 partidos seguidos. Y vaya si los ganaron, por eso ascendieron. Por eso, para conseguir una gesta, hay que creer en ella. Te lo tienes que creer, es lo que venimos diciendo toda la temporada. Y yo estaba convencido, y lo sigo estando, que si se hubiera ganado al Levante, que el Elche estuvo cerca, hubiera sido el cambio, el giro de la temporada. Ese golpe de inflexión que te hace creer, porque hoy el Elche estaría a 5 del playoff, vendría de ganar donde nadie lo ha hecho y las cosas se verían de una manera completamente distinta. Sin embargo, ese punto de inflexión ha sido para lo malo, para la decepción, para la rabia, para pensar que ya no hay posibilidades. Y es verdad, nadie lo ha conseguido hasta el momento, desde que está instaurado el playoff. ¿Qué se juega el Elche el próximo domingo? Perdón, el próximo viernes aquí en el Martínez Valero contra el Alcorcón. Se lo preguntamos al centrocampista espense Pedro. Se juega mucho, ¿no? Como cada domingo, ¿no? Al final nos examinamos cada domingo para poder estar, conseguir esa victoria que queremos y peleamos todos los domingos. Y estamos expuestos a ganar, ¿no? Porque queremos ganar delante de nuestro público, que ya nos toca, y esperemos que sea así. Sincero. Sobre, bueno, la posibilidad de todavía intentar llegar lo más arriba posible, esta era su respuesta. Sincero, creo que hay que mirar partido a partido, como creo que cada vez que he salido aquí lo he transmitido. Al final la segunda división es muy larga y sí que es verdad que te voy a ser sincero, me encantaría y sueño que las últimas 5 jornadas podríamos, me encantaría luchar para poder entrar en play-off, ¿no? Pero esto es muy largo, esto es la segunda división y cada año me doy cuenta que esto sube y baja muy rápido y vamos a ser regulares y ir partido a partido, que es lo más importante. Además, Pedro iba más allá y reconocía que no pierden para nada la ilusión porque coincide con Toril hace un par de semanas cuando decía que cada vez están entrenando mejor y que eso se nota luego en los terrenos de juego. Pedro iba más allá. Te voy a ser también sincero, el equipo está compitiendo, entrenando increíble. El equipo se le ve un punto o dos puntos más a la hora de competir entrenando, ¿no? Sí que es verdad que al final, luego pues los resultados, pues desgracia, pues el domingo se nos fue por pequeños detalles que tenemos que pulir desde el principio de temporada que nos está pasando, pero el equipo lo veo entrenando muy bien, con muchas ganas, y eso es lo más importante, ¿no? Que la ilusión nunca se pierda y que las ganas y el ganas de trabajar para poder estar disponible para el míster para que luego decida, pues eso es lo que más importa ahora mismo a fecha de hoy. Al ser partido viernes, no suele ser precisamente buen día. ¿Esperan el apoyo de la afición? Sí, creo que a fecha de hoy el público siempre ha estado, ¿no? Por circunstancias, los horarios a veces pues incomodan un poco, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, hay que aceptarlo y nada, esperemos que todos los que vengan y todos los que no puedan venir pero desde fuera estén apoyando, pues todos unidos, juntos, podamos conseguir esa victoria. ¿Y cómo está tras la lesión? Ya el otro día jugó en la segunda parte. Pues realmente estoy entrenando con el grupo hace un par de semanas ya. Estoy el otro día en reconvocatoria, estoy disponible para el míster para que él llegue el viernes y pueda decidir. Luego ya, sí que es verdad que llevo ya un par de semanas entrenando, me encuentro bien. Y esperemos que no vuelva a ocurrir lo de la última vez. Se le preguntaba por el juego. ¿Cómo entiende que jugando bien el equipo no consiga mejorar en la clasificación, sino lo contrario, empeore cada vez más lejos de playoff? Sí que es verdad que es una pena, ¿no? Y desde fuera pues se ve de diferente manera, ¿no? Pero el equipo, mi opinión, creo que el equipo está muy bien, juega bien, tiene bastantes ocasiones, llega fluido, ¿sabes? Llega con muchas ocasiones de gol, pero bueno, por circunstancias pues nos está costando y por una cosa o por otra pues se pierde, se empata o se gana. Y bueno, sí que es verdad que el Elche tiene que ir partido a partido, tenemos que ir a ganar este partido como sea y luego ya pues pensar en el siguiente. Le preguntamos a Pedro si al vestuario llega esa decepción que hay en el entorno, en la afición, de verse ya a 8 puntos de playoff. Bueno, sí que es verdad que al final no puedo pensar lo que la gente puede pensar, opinar o sentir o... No sé, ¿sabes? Pero al final el grupo, el equipo quiere, la ilusión tiene. Yo tengo un ascenso con el Córdoba, que fuimos a Gijón faltando pocas jornadas a un punto del descenso y por casualidad en las últimas 5 jornadas tuvimos la ocasión de poder pelear por los play-offs, ¿no? El destino tuvo que meterse en play-off, peleamos, luchamos y al final, pues mira, subimos, ¿no? Sí que es verdad que a mí también me encantaría estar metido en play-off o estar primero como los que están ahora Levante y Girona, ¿no? Me encantaría, sueño con eso. Pero hay que adaptarse, hay que ser realista, estamos donde estamos, por circunstancias nuestras, por lo que sea. Y bueno, no hay ninguna duda en el compromiso y en las ganas que tiene el equipo de domingo tras domingo, ¿no? Se ve, ¿no? Sí que es verdad que es una pena, por decirlo así, por no estar más arriba, por un partido una cosa, por otro partido otra. Al final sumas un cúmulo de cosas que te da rabia, ¿no? Por dentro, ¿no? Pero el equipo sí que es verdad que esa rabia por dentro la expresa con juego, con ganas de poder machacar ahí cada domingo y esperemos que bueno, te soy sincero, nunca es tarde. Nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿no? Dice el refrán. Hombre, está claro que lo que ahora vemos gris, tirando a negro, pues si se gana el Alcorcón lo veremos gris tirando a gris. Y si tuviéramos la fortuna entonces, la semana que viene, viernes, de ir a Tarragona y ganar, pues el gris ya empezaría a ser más verde esperanza. Pero claro, evidentemente partido a partido. Cuanto antes, sumar los 50 puntos. Porque todo el mundo coincide en que hay plantilla para estar arriba. ¿Por qué no están arriba? Y porque a veces me pregunto yo también que hay equipos que no, con todos mis respetos, que al final te crean una ocasión, la meten y ganan 0-1. Al final esto es fútbol, ¿no? Te da más rabia. Pero bueno, sí que es verdad, pues el equipo y la ilusión de todo el mundo, creo que a fecha de hoy, y yo vivo día a día ahí dentro, todo el mundo nos beneficia estar ahí arriba. Todo el mundo queremos estar ahí arriba. Y con todo mi respeto, incluso vosotros, os encantaría estar ahí arriba también, estar ahí en primera división. Todos los días no son bonitos, pero sí que es verdad que el equipo, todos los días, todos los domingos, pelea para poder estar domingo tras domingo peleando, para poder estar consiguiendo victorias, victorias y tras victorias, ¿no? Esperemos que se pueda conseguir, espero que podamos ir pasito a pasito, como dice la canción, y con ilusión y con ganas, todos juntos podremos. Está lo de la ilusión y las ganas, todos las tenemos. El problema es que ya solo depende de ellos. Desde la grada se puede hacer fuerza, se puede animar, se puede acompañar, como hacen en otra temporada en que la afición está teniendo un respeto, una paciencia, un ánimo enorme para esta plantilla. Lo de esta afición, desde luego, es de monumento, ¿eh? Es de alguna manera llevarlo a otras aficiones, con todo el respeto para otras aficiones, ¿eh? Yo creo que este año, pues igual que el año pasado, pero sobre todo este año, porque este año se le debería exigir más al equipo y a la plantilla. Y sin embargo, bueno, pues el aficionado es maduro, entiende la situación, ven que el equipo está jugando bien, a ratos o a ráfagas, y bueno, y con eso verdaderamente se contentan. Otra afición posiblemente estaría ya de uñas con el equipo. Que el equipo seguramente no merece, o con el entrenador. Al fin y al cabo es el máximo responsable. Pero bueno, estamos en las últimas 14 jornadas y ahora mismo, de verdad, lo que interesa es intentar remar todos en la misma dirección para ver si todavía se puede obrar el milagro. Es que no queda otra. Él estuvo en el Córdoba, hablamos de Pedro. ¿Podría repetirse aquel final de temporada en el que el Córdoba hizo el más difícil todavía, aunque no era tan difícil como la situación actual del Elche? La experiencia que yo tengo en segunda división es muy larga, ¿no? Cada partido, cada jornada, esto cambia mucho, ¿no? En el sentido de, quitando con todo mi respeto los dos primeros, pues suben y bajan de puesto muy fácil, ¿no? Esperemos que que domingo tras domingo, dentro de un mes o un mes y medio, podamos vernos de otra manera mucho mejor. Y bueno, y yo ya lo firmo, ¿no? Estar peleando las últimas 5 jornadas para intentar meternos, ¿no? O estar dentro. Pero bueno, sí que es verdad que no soy adivino, pero me encantaría, ¿no? Soy a lo mejor un poco demasiado ilusionista, pero de la ilusión también se vive y con esas ganas que quiero de tener a mi equipo, que es el Elche Club de Fútbol, que lo he tenido siempre, me encantaría estar ahí. Le encantaría estar ahí. A todos nos encantaría que el Elche acabara metiéndose en el playoff. Pero lo he dicho al principio, lo llevo diciendo varias semanas ya. Para conseguir algo importante, y en este caso creo que la palabra idónea sería una gesta, ganar 10 de 14 partidos, o 9. Para conseguir una gesta hay que creer en ella. ¿La plantilla cree en ella? ¿Tienen fe en esta posibilidad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque te voy a dar el mayor ejemplo, porque hay partidos que, por circunstancia, el partido de Lucán, que se nos van el 90 y tantos, partidos que al final ha sido un poco injustos, que no nos hemos llevado la victoria, pues al final llega el otro día el Levante, llega el otro día todos los compañeros en el vestuario, nos matamos de rabia, de la rabia que se nos da de no haber ganado, de no poder sumar, de no pegar un escalón hacia arriba. Y esa raya final es buena, ¿no? Porque si no, la gente le daría igual y no sentiría lo mismo, ¿sabes? ¿Cómo llevan mentalmente el merecer más, entre comillas, y no llevar esos puntos en la clasificación? Es verdad que nosotros, de eso, mi opinión es que hay un grupo muy fuerte, ¿no? Al final hay un equipo que de verdad que te pega palos, te pega hostias en la vida y te pega el fútbol, estos detalles, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que veo un grupo fuerte y, como te he dicho antes, la rabia que llevamos por dentro de no poder conseguir esa victoria, pues al final la transmite al fin de semana siguiente. Pues toca transmitirla ya. Y hablamos de lo que no hemos hablado en toda la entrevista, porque en teoría deberíamos haber hablado casi toda la entrevista del partido contra el Alcorcón, y de lo que estamos hablando es de cómo están, de cómo se lleva esa situación en la que, bueno, pues la llama del playoff se va apagando semana tras semana, a pesar de que el equipo pues tiene alma, ¿no? Está vivo, porque otra cosa es que vieses un equipo que está muerto, que no merece, que te avasallan, que te pasan por encima, pero es que no ese es el caso, por eso posiblemente dé más rabia. Si fuera al revés, que eres inferior a los rivales, dirá, bueno, es que no se merecen más, es que esto es lo que verdaderamente se merecen. Y todos venimos a convenir de que algo más, algún puntito más debería llevar el equipo. El Alcorcón, ¿cómo ve el partido? ¿Cómo ve el rival? Muy difícil, muy difícil. El mayor ejemplo fue allí cuando hubo un par de tramos del partido que nos dominaron bastante, que nos avasallaron a través de todo un poco, ¿no? De juego, de no sé, decirte los adjetivos, pero es un muy buen rival y tenemos que, por decirlo así, ponerlo en las pilas, espabilar, para poder intentar conseguir contra un equipo muy, muy difícil. La última, en el partido de la Copa del Rey aquí, el Elche hizo un buen partido, pero otro error individual nos mató al final del encuentro. Sí que es verdad, pero al final no tenemos que quedarnos con eso, porque la Liga y la Copa final y cada partido es una historia, pero sí que es verdad que tiene muy buenos jugadores. Junto al, pues desde el portero, al final tiene un porterazo, arriba tiene un cañón. Y bueno, hay que llevar mucho ojo y mucho cuidado, y sí que es verdad que esperemos poder conseguir esa victoria. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame, la vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción.

El año pasado con 48 se salvó el Almería. Pues este año, si esta pelea sigue así y ninguno se descuelga, harían falta 50 puntos para salvarse. O sea que el Elche, que ahora tiene 35, necesitaría 15 puntos de los 42 que hay en disputa. Eso serían ganar 5 partidos. Y por arriba, el playoff está igual. Ahora lo marca el Getafe con 43 puntos. La temporada pasada lo marcaba Osasuna con 43. Es decir, que en ese sentido, todo parece indicar que con 64 puntos, que son los que necesitó Osasuna para jugar el playoff, pues ahí podría estar el playoff. Pero por abajo, insisto, la permanencia va a estar más cara porque este año no hay ningún Bilbao Athletic, no hay ningún Llagostera que esté, como digo, muerto a estas alturas. Aquí el Mirandés, que es colista, está a 2 puntos de la salvación del Córdoba, que tiene 30, y el colista, el Mirandés, tiene 28. Eso, por otra parte, también es bueno en el sentido de que los de abajo, como están tan metidos, le pueden quitar puntos a los de arriba. Es decir, que si el Elche supiera hacer sus deberes a tope y empezar a ganar partidos, entre ellos se van a matar. Y no hay ningún equipo descolgado, con lo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. El Elche el año pasado a estas alturas era décimo primero, un décimo. El Elche actual es duodécimo, pero la diferencia es que el Elche de Barja tenía 5 puntos más, 40, y el Elche de Toril tiene 5 menos, 35. El de Barja estaba a 3 de playoff y a 13 de descenso. Ya sabéis que este, el de Toril, está a 8 de playoff y a 6 de descenso. Vamos a conocer algunas de las respuestas de los aficionados, Adrián, a la pregunta que hacíamos. Cuéntanos. Pues hemos preguntado si te parece bien, si estás de acuerdo en que el Elche deba asumir finalmente esa deuda de 4,1 millones de euros por la sanción de la Unión Europea. Han llegado muchos comentarios, por ejemplo, en Twitter nos dice Jero Cortés que no le parece opinable si el Elche debe pagar la sanción o no. Se debe cumplir la ley, lo que dicte la ley, diga lo que diga. Adrián dice que no, ya que todos los equipos no se les mide con el mismo rasero, pagamos justos por pecadores. Paul Murcia dice que esto es una ruina en Facebook. José Manuel Martínez dice que lo paga el que se lo gastó en su día. Verás cómo no vuelve a hacerlo. Manuela Soler dice que no está de acuerdo. Francisco Javier Moreno dice que no está de acuerdo porque el Elche es cabeza de turco. Lo mismo que dice Julián Jaén, que dice que el Elche es el conejillo de India. Y si quieres te digo ya el ganador, Paco. Pues vamos a por él. Pues el ganador ha sido Rubén Guzmán, que ha comentado en Facebook y ha dicho que sí, son unas ayudas que recibió el Elche y como tal debe devolverlas en los plazos establecidos. Así que Rubén, enhorabuena por tu premio. Puedes recogerlo aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media siempre con tu DNI. Muy bien, gracias Adri. Hasta luego. Hasta luego, mañana sortearemos otras dos más. Por cierto, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol acaba de sacar un comunicado en el que dice el Elche Club de Fútbol necesita soluciones y dice que sobre la calificación contra la masa que el juez ha otorgado en la decisión de recuperación establecida por Bruselas, en estos momentos pendientes de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y de la concesión de la cautelar solicitada por el Consejo de Administración de la entidad, es una mala noticia para la situación económica y financiera del Elche. En la misma sentencia se incluye la resolución favorable para el Elche del contrato con la mercantil Eventos Pechina. Esta última resolución es una buena noticia de la que nos congratulamos y felicitamos a las partes involucradas en la defensa de los intereses del club. El comunicado sigue, lo que pasa es que nos lo acaban de enviar y nos hemos quedado ya sin tiempo. Por tanto, mañana terminaremos de leer este comunicado. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un placer el estar cada día contigo aquí en Elche en Punta. Mañana más. Mil gracias un día más por estar ahí con nosotros y que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.